La carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el representante permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU. La charla del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea y la del portavoz del MINRES de Corea, en relación con que se crea una situación tan crítica que pueda estallar la guerra en la península coreana debido a los ejercicios militares conjuntos de mayor envergadura en la historia que llevan a cabo Estados Unidos y las autoridades surcoreanas. Fueron distribuidas el día 25 como documento oficial de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad número A71-843-S-2017-192.